Bueno, un gusto recibir a Luis Córdoba en la mañana de la 36, que es conductor de Apiterapia en el Aire y Tierra Libre en nuestra radio. Además, fue muchos años funcionario del Instituto de Colonización y lo convocamos hoy precisamente porque se está cumpliendo un nuevo aniversario de la promulgación de esta ley en el año 1948. Luis, buen día. Sí, un gusto estar aquí en esta radio, en esta casa compañera y que está jugando un papel muy importante en el tema de las comunicaciones hoy en día. Y además sí. muy escuchada en toda la costa atlántica. Bueno, sí, lo que genera una gran responsabilidad y compromiso también. Bueno, Luis, tenemos la oportunidad de, siempre que aparecen los temas de colonización, apelar a vos como conocedor profundo de la vida del Instituto, de la Ley de Colonización, del cual hoy se cumple un nuevo aniversario. Para la mayoría de los medios pasa desapercibido ese tema, que es nada más y nada menos que una ley tan importante en el tema de la tierra en nuestro país, ¿no? Sí, yo recién decía la costa atlántica y te puedo decir que en Punta del Este, en el epicentro de Punta del Este, la 36 se escucha muy bien. Pero a mí lo que me interesa es que se escuche en el Uruguay profundo, en la gente de campo, la gente que está en la chacra en este momento sufriendo las consecuencias climáticas de la falta de agua y el calor, que afecta a la producción, que afecta a la vida de los animales, que afecta a la producción lechera, en fin, en todo, ¿no? Eso me interesa, y me interesa que la 36, fundamentalmente Tierra Libre, llegue al Uruguay profundo. Hay mucha gente que nos escucha en el norte uruguayo, donde la onda no llega vía internet, desde un celular, y eso me parece un logro muy interesante. Yo qué sé, de 33 recibimos mensajes, Rocha, el Gaucho Luis, la gente de Bella Unión, desde de Cerro Largo, Tacuarembó, Tambores, y eso me parece muy importante, que esta radio pueda llegar al interior profundo del Uruguay. Bueno, y no quería dejar de pasar a alguien que siempre estuvo hablando del tema de la tierra y de los gauchos, que además era un gaucho más, nuestro amigo Churi Iribarne. Que Churi Iribarne siempre, incluso desde antes de estar en la 36, siempre hablaba del tema de la tierra, del tema de los productores y del tema de colonización. Así que el merecido recordatorio a la ley y a la figura y a la obra de Churi. Mira, son 74 años, como vos decís, ha pasado inadvertido. Yo recién miraba el diario El Telégrafo de Paysandú, no dice absolutamente nada, y Paysandú tuvo un papel protagónico en todo eso, en el año 45. ¿Sí? En el año 45 se hizo el primer congreso de la Comisión Nacional de Fomento Rural, planteando la necesidad de una ley de colonización. No nos olvidemos que en el departamento de Paysandú, en el hervidero, donde estaba el cuartel general de Artigas, el 10 de septiembre de 1815, Artigas, ese mismo día, firma dos documentos muy importantes desde el punto de vista jurídico. Uno es la ley de el fomento de tierras, reglamento de tierras y fomento de la campaña, y por otro lado el tema aduanero, que fueron fundamentales, claro. Que fueron, son y serán fundamentales, el tema de la tierra y el tema de las aduanas. Colonización es una larga aspiración desde antes de empezar la gesta libertadora. El tema de la tierra ha sido sustancial. Y una de las cosas por las cuales se combatió más Artigas, y fue el único, digamos, conductor o pensador, hombre de acción, que planteó el tema de la tierra como reivindicación en la lucha de nuestros pueblos. Fue el único. Por supuesto que fue seguido por varios, digamos, hoy en día próceres de la lucha revolucionaria de aquellos años, como Güemes, como el propio general San Martín, como Andresito, en fin. La influencia de Artigas estuvo en lo que es más o menos prácticamente toda la Argentina. llegaba a Bolivia, por supuesto que todo Paraguay y la zona de Río Grande do Sul. Cosa que poco se habla de la influencia del artiguismo en el tema de la lucha por la tierra del otro lado de la frontera con lo que es hoy Brasil, ¿no? Hernán, entonces, haciendo toda esa reseña histórica, la importancia que tuvo en 1948, donde hubo un acuerdo entre todos los legisladores. Yo anoche, a raíz de dos preguntas que me hizo mi hermana, seguro, en su visión como abogada, me decía, y bueno, ¿quién redactó la ley? ¿Cuál fue la discusión parlamentaria? Y eso me llevó a releer las actas parlamentarias, un libro publicado, el análisis de cómo fue la discusión de esta ley. Y en realidad, cuando se promulga esta ley, hubo alrededor de 35 proyectos de ley de reforma agraria y de colonización. 35 proyectos. O sea, el aporte que hubo desde principios del otro siglo, desde, por ejemplo, yo qué sé, Julio Arévalo de Roche, por ejemplo, el propio fundador del Partido Socialista, el doctor Emilio Frugoni, comisiones de la Comisión Nacional de Fomento Rural del año 1915, en fin, hubo un movimiento muy grande en todo el Uruguay. Lo cierto es que, leyendo esos materiales, en la página 175 me encuentro con la opinión de nada más ni nada menos que el doctor Alejandro Gallinal, un destacado abogado y ruralista y digamos, latifundista uruguayo, que veía con muy buenos ojos la creación de colonización, y ante las críticas decía, esta no es una ley revolucionaria. Decía el propio doctor Alejandro Gallinal, esta no es una ley revolucionaria, esto es una ley que propende una solución a un problema que tenemos con la tierra y los productores. Ya en aquellos años, Gallinal estaba a favor de esa ley. Por supuesto, por supuesto. Los que no estaban a favor de esa ley eran sectores de la oligarquía ganadera y de la derecha recalcitrante. Pero Gallinal no era ningún, un cavernario. Él veía que había un problema social que hay, que hoy perdura, y que había que buscar una solución. Incluso planteaba el tema de que la poca producción, los pocos rendimientos que se estaban teniendo y la migración del campo a la ciudad. O sea, colonización viene como un acuerdo entre las diferentes clases sociales y los diferentes sectores que veían un problema en el tema de la tierra y que había que buscar una solución social desde el punto de vista parlamentario. O sea que fue un gran acuerdo nacional, el primer gran consenso nacional, diría que fue la ley de colonización. Pero dejando ese mojón histórico de lado, que se puede consultar perfectamente, está la documentación, yo los invito, ante cualquier duda, que visiten la página del Instituto de Colonización, que ahí está un link donde se puede acceder a la discusión parlamentaria. Vuelvo a lo que vos me decías al principio, la gran prensa nacional ni menciona el tema. Y yo tengo que recordar que cuando se cumplieron los 50 años de colonización, Federico Fasano, tuvimos una conversación y me dice, bueno, yo le doy dos páginas centrales en el diario La República para que hablara sobre el tema de colonización. Y yo planteaba, me basé en parte en un artículo del doctor Carlos Quijano, que publicó en Marcha a los 10 años de fundarse Colonización, donde él decía que, el doctor Quijano decía, no funciona porque no hay interés político en los partidos gobernantes, pero algún día esto va a cambiar cuando se termine la política del 3 y 2, seguro, tres cargos en el día, de los cinco cargos, tres al partido ganador y dos a la oposición. Bueno, yo te puedo asegurar que cuando ganó el Frente Amplio, esa fórmula de Quijano fue errada, con todo el respeto que tengo hacia el doctor Carlos Quijano, y a su aporte intelectual y también desde la economía, porque no solo fue abogado, sino economista. El Frente Amplio tuvo cinco directores frentistas, cinco en cinco, y bueno, si bien hizo aportes importantes en la compra de tierras, siguió manteniendo la misma política de entrega de tierras que venían haciendo los partidos tradicionales. O sea, cambió muy poco la cosa. Incluso más, te digo, fíjate vos, que que Tabaré Vázquez lo primero que hizo fue colocar, designar en el como presidente del directorio a alguien que venía de la Asociación Rural, que había sido presidente de la Federación Rural del Uruguay y que jamás había estado a favor de la obra colonizadora. Entonces, sí, para muestras, solo la evidencia. Claro. Luis, antes de este contexto y este repaso, además, tan importante de la historia reciente, para quienes no estamos familiarizados con el tema, ¿qué elementos en concreto de esa ley, después de este contexto también que nos dabas de cómo surgió, en fin, te parece importante destacar de qué es lo que propugna la ley, qué es lo bueno que aportó esa ley? Bueno, en ese acuerdo, digamos, de todos los partidos políticos, ese acuerdo clasista, porque fue un acuerdo clasista, en determinado momento histórico del Uruguay, terminada la Segunda Guerra Mundial, en la época de las vacas gordas, significó definir una ley para el acceso a la tierra de quienes no tenían tierra. Y ahí hubo una concepción de que el asalariado rural y su familia. Entonces el artículo primero dice, te estoy diciendo más o menos de memoria, el artículo primero de la ley, que es el eje esencial, que es el soporte esencial, la base esencial, el pilar fundamental, dice: se buscará a través de esta ley la racional subdivisión de la tierra y la erradicación del asalariado rural y su familia. Fíjate vos, y su adecuada explotación. Dice. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjate vos que cuando hoy estamos discutiendo los terrenos, los suelos, la opción, si son agrícolas, si son ganaderos, si son forestales, ahí no hay duda. El legislador dijo la racional subdivisión de la tierra. Exactamente. Y la erradicación del trabajador, del asalariado. Es decir, para ser colono se debe ser asalariado. Claro. Hay un artículo que establece que los técnicos agropecuarios, peritos agrónomos, médicos veterinarios y agrónomos tendrán una preferencia, porque se supone que van a hacer un aporte a la colonia y con sus profesiones van a generar un impacto importante dentro de la colonia. Pero bueno, la ley fue muy muy visionaria, muy equitativa y es concreta. No solo exige la distribución al asalariado rural para la erradicación con su familia, sino que también establece en el artículo 65, la erradicación. Si quieres ser colono, tenés que vivir en el predio, cosa que es fundamental. Bueno, y justamente lo que hemos visto es cómo se ha bastardeado la ley, incluso con este gobierno, aterrizando en la realidad de hoy, ya la propia ley de presupuesto, de un día para el otro, de un plumazo, les afectó, según la versión oficial, cuando yo consultaba a Julio Cardoso, 50.000 hectáreas que venían de la época del banco hipotecario, antes del 48, que se podrían prescindir la administración del directorio por la actual ley de presupuesto. Y según datos que manejan algunos funcionarios, estaríamos en 130.000 hectáreas que serían desafectadas. Por lo tanto, de las 600.000 y pico de hectáreas que administra colonización, de un plumazo, de un día para el otro, por ley de presupuesto, se estaría entre 550.000 o 470.000 hectáreas en superficie total. Cosa que es haber perdido casi un 20% de la superficie total. Y eso, y eso lo hizo este gobierno. Y por otro lado, tenemos, en este momento histórico, yo justamente el domingo pasado terminaba Tierra Libre, después me iba a un supermercado y me encuentro en el supermercado con el senador, con el Pacha Sánchez, y le digo, mirá que vamos a votar los 135, no nos queda otro remedio que votar solo los 135 artículos. Yo soy la idea de anular todo lo que hizo la LUC, porque el Frente Amplio le apoyó entre el 50 y el 60% de lo que planteó la LUC. Cierto. Cosa que el senador Sánchez se cayó la boca, no me dijo nada. Y le digo, y te doy un antecedente más. El doctor, en ese caso, Javier Miranda, como presidente del Frente Amplio, dijo que esos dos artículos que van a estar, que van a ser dos de los artículos que integran los 135, que se van a anular, que ellos ya lo habían hablado con la oposición y que no les habían dado importancia, que esos dos artículos de colonización que se van a votar dentro de los 135 no tendrían que haber estado dentro de la ley de urgente consideración, porque ya el Frente Amplio los había hablado. Pero fíjate vos que hasta el propio Miranda está planteando algo que está hoy se está votando en contra. Es decir, la anuencia que tuvo el Frente Amplio, y me dice Sánchez, no, eso lo dijo él a título personal, no es el Frente Amplio. Digo, pero ¿cómo no es el Frente Amplio si es el presidente, era el presidente del Frente Amplio en ejercicio? Pero bueno, eso para tener una idea de lo que ha sido el Frente Amplio en el tema de tierras, ¿no? Que yo reconozco, compraron más de 100.000 hectáreas, es cierto, pero en lo que es la gestión hizo muy poca cosa buena. Lo que hizo muy bien fue... ¿Cómo funciona, Luis, cómo funciona el instituto en sí? ¿Todos los años estudia, otorga de acuerdo a la cantidad de pedidos que tiene y los estudia? ¿O hay una cuota fija para entregar cada año? No, de acuerdo a las fracciones que tiene, se hace un estudio de aspirantes a colonos o colonos que quieren ampliar área. El estudio de la capacidad de los nuevos postulantes. Pero yo quisiera ir actualizando el tema de colonización, te cambio el trillo de la pregunta, reivindicar lo que fue la obra del ingeniero agrónomo Ricardo Caicials, catedrático con un postdoctorado en Francia en física de suelos, director de la licenciatura de geografía de la Facultad de Ciencias, un referente, un ingeniero agrónomo de los pioneros en la creación del CONIAT en 1969, es decir, toda una autoridad en materia agraria, en materia de tierras y de suelos en nuestro país. Y él, en el año 2004 o 2005, recibió el Premio Nacional de Ecología que daba, en aquel momento llamado Ministerio de Ordenamiento Territorial, Vivienda y Medio Ambiente, justamente por haber hecho un trabajo sobre los esteros de Farrapos con todo su equipo de la Facultad de Ciencias. Y ese trabajo en esteros de Farrapos, que fue justo donde anduvo la calle ahora con el filósofo. A eso voy. En ningún momento se lo mencionó ni a Ricardo Caicials, ni a su equipo de investigadores, ni a esa mención que hizo el Estado uruguayo reconociendo la importancia de esteros de Farrapos. Porque en ese trabajo mencionaba justamente el trabajo binacional con Argentina y el recurso de biodiversidad tan importante que son los esteros de Farrapos. Fíjate vos que ni se lo mencionó. Y me llama la atención que el actual presidente de la República, cuando habla de los esteros de Farrapos, que está en el epicentro de la colonia San Javier, fundada en 1913, habla del impacto en las colonias. Y no menciona a la obra, o puedo decir todos estamos acá en territorio del Instituto Nacional de Colonización. O sea, para el presidente de la República, en ese momento y en ese lugar, y a 24 horas del aniversario de la ley, no existe colonización. Eso es un hecho objetivo de la realidad. Bueno, y por otro lado, yo quería rescatar ese trabajo de Ricardo Caicial como director de un colectivo, que está el doctor Marcelo Ascar, la doctora Ana Domínguez, está el doctor Pese, en fin, todo un colectivo muy importante. Ellos lo que plantearon fue justamente reivindicar la obra colonizadora en ese marco e incluso potencializar la producción local de la zona de San Javier y las colonias y el vínculo con los esteros de Farrapo e incluso conseguir un sello de calidad que hablara lo que se producía en la colonia de San Javier, Ofir y área de circundante, destacando la influencia de los esteros de Farrapo. Fíjate vos, qué diferencia entre un académico doctorado en física de suelos y con una visión ambientalista y de integración binacional, porque también planteaba, y las palabras de nuestro actual presidente de la República. Yo por algo, no sé si me querés hacer otra pregunta. No, lo que te iba a pedir es que hagamos una pequeña pausa, Luis. Sí. Estamos llegando a las 10:30 de la mañana, Sí. una pequeña pausa desde estudios y venimos con otro bloque más. Seguimos conversando con Luis Córdoba a propósito de este aniversario de la ley de colonización. Ya venimos. Seguimos con Luis Córdoba. Luis, estaba leyendo entre los contenidos de la ley, cuya promulgación estamos recordando hoy, que dentro de las actividades que, digamos, que serían del destino, las tierras de colonización, incluye lo forestal también, pero plantea cuando se trate de terrenos erosionados o muy propensos a este fenómeno, en los cuales se señale la necesidad de la defensa hidrográfica o que no consientan otra forma de explotación redituable, curiosamente, ¿no? Sí, desde sus orígenes se contempló la producción forestal, es lógico. Es más, claro. Colonización llegó a tener dos viveros forestales, uno en Fray Bentos y otro en Quebracho, justamente para promocionar la producción forestal y especies de producción, como por ejemplo cítricos para la zona norte del país, lo que significa Paysandú y Salto. Curiosamente, estando de presidente un ingeniero agrónomo forestal, el vivero de Quebracho fue desarticulado y fue eliminado en el gobierno del Frente Amplio. El propio gobierno, la administración frentista, eliminó el vivero de lindero a la colonia Arroz de Oyer, al costado de las termas de Guavillú. Todo el mundo lo ve, pasa por la Ruta 3, saliendo de Quebracho a Salto y toman los carteles de lo que era el vivero, que fue un ejemplo a nivel nacional, ¿no? Porque repartía plantines para todo el Uruguay. Pero bueno, eso es otra de las manchas que tiene la administración frentista. Sí, no, yo creo que la producción forestal es importante, como lo establece la ley, ¿no? Con racionalidad. No es lo que se está haciendo ahora. Claro, sí, Hernán. Claro. A propósito de lo que veníamos hablando, Luis, respecto a esa realidad de la cantidad de tierras que hay, ¿qué porcentaje están otorgadas? ¿Tenemos un panorama de si la mayoría de esas tierras están asignadas de acuerdo a regla, de acuerdo a la ley, o si está muy postergado, más allá de la reducción de tierras que vos denunciabas que hizo este gobierno? ¿En qué porcentaje se está aplicando correctamente esa distribución de las tierras del instituto? Mirá, en realidad es famoso el tema de los colonos VIP, ¿no? Y por otro lado, mira, fíjate vos, tenemos sin determinadas condiciones, la persona, el solicitante, sea hombre o mujer, tiene las condiciones y la necesidad de tierra y se le da, me parece muy bien. Ahora, si después se dedica a hacer política y es intendente, o pasa a ser secretario de un presidente de la República, o tiene un cargo de particular confianza, tiene que optar o reside en el predio trabajando y controlándolo, o se dedica a la tarea política administrativa. No puede ser. Me estoy refiriendo concretamente al caso de Antía. Me estoy refiriendo al caso del intendente de Artigas también. Me estoy refiriendo al caso del secretario presidente de la República, que entregó el predio y que tiene, según tengo entendido, un juicio en la justicia administrativa que seguramente la justicia administrativa le pedirá que se le devuelva la condición de colono, ¿no? Entonces, a pesar de que el presidente de la República dijo que en el caso de su secretario tiene todo el derecho a ser colono, yo no estoy de acuerdo con lo que plantea el presidente. O sea, como dice el artículo primero, asalariado rural y su familia. Y la verdad que no es ni asalariado rural, ni el cargo que está ocupando en el momento le convalida volver a tener una fracción, en caso de que la justicia administrativa decida entregarle la fracción a él de vuelta, ¿no? Claro, y después que se entrega esa tierra, ¿el instituto tiene, o la ley tiene previsto instrumentos de control de que esa, o procedimientos de control de que esa entrega de tierra se, la actividad en esa tierra entregada se esté desarrollando de acuerdo a la ley. Sí, porque antes, cuando es aspirante a una fracción, primero tiene que anotarse como solicitante de tierras. Tiene que hacer una inscripción y tiene que tener un número de ficha como que es el, por ejemplo, Juan Pérez, número 12.300, un ejemplo. Entonces, cuando se anota a la fracción específica, yo qué sé, a la fracción 23 de la colonia Antonio Rubio, por citar un ejemplo, tiene que enviar un proyecto de explotación firmado por un ingeniero agrónomo. O sea que no, no, para acceder a una fracción hay que tener un proyecto de cómo explotaría la fracción. Y una vez, si fuese a ser otorgado a esa persona, después tiene que tener un seguimiento por parte del técnico regional y los diferentes servicios de cómo está produciendo, cómo le va, el pago de la renta, en fin. Por lo menos está establecido así que tiene que ser de esa forma. O sea que O sea está. que en cada departamento se supone que el instituto tiene técnicos para hacer ese control. Por supuesto, exactamente. Tiene 16 regionales en todo el país. Está hasta Montevideo tiene una fracción de colonización, la Presbítero, acá en la zona rural de Montevideo. Que bueno, que ahora Bien. está en propiedad de un particular que, bueno, fue desafectado de la ley 11.029, ¿no? Pero desde el punto de vista administrativo figura toda la documentación como colonia de colonización en el departamento de Montevideo. O sea, está en todo el Uruguay. Bien. ¿Qué más te gustaría destacar en este aniversario respecto a la ley, respecto a la realidad actual de este tema, para redondear? En un momento donde hay una crisis mundial, por la contaminación ambiental, por el tema, la crisis del agua, el tema de la tierra, se hace fundamental que el Instituto de Colonización, al que yo quiero llamarle Instituto de la Tierra, trabaje su producción para la población. Es decir, tierra para el que la trabaja y alimentos para el pueblo. Esta es una consigna que no es mía, es del movimiento de los Sin Tierra de Brasil, que apareció hace 2 años, que es del movimiento de los Sin Tierra de Argentina, de la Unión de Trabajadores de Agrarios de la Tierra de Argentina, y debería de ser una consigna tomada por las diferentes organizaciones sociales que aspiran a un poco o a un pedazo de tierra para producirla aquí en Uruguay. Yo creo que eso está faltando, pero en cierta medida es parte de la conciencia de la gente. Si el programa Tierra Libre ha cumplido con tener información sobre el tema de la tierra, creo que uno de los temas fundamentales, y me daría por satisfecho, es que quien escucha Tierra Libre sepa que cada uruguayo tiene derecho a un pedazo de tierra y que hay una tierra de acceso público que debería ser utilizada para producir alimentos para la gente. Y eso es uno de los grandes desafíos que tendría colonización. Y que tiene, en algún momento alguien va a tener que hacerlo. Porque es muchísima la gente que quiere un pedazo de tierra para sobrevivir. Y no hay otro camino que volver a la tierra. Ese sería el mensaje central. Hoy, 2022, en las circunstancias actuales, crisis del agua, crisis energética, crisis de alimentos, es fundamental que esa tierra, que es propiedad de todos los uruguayos, que es propiedad de todos los uruguayos, el Estado lo único que hace es administrarla por ley, sea de alguna forma volcada a producir alimentos sanos para nuestro pueblo, ya sea para los hospitales, para escuelas, para centros educativos, para centros de reclusión, en fin, para puestos de venta de acceso directamente a los consumidores. Hay que repensar la colonización. Y te voy a decir dos cosas importantes. La gente en el interior va a dar una sorpresa con este tema de la tierra, porque la gente del interior está muy molesta con con dos cosas, con que haya perdido tierras colonización por la ley de presupuesto, y por otro lado, con con la incidencia de estos dos artículos que se van a plantear en referéndum el próximo 27 de marzo. La Bien. gente, el paisano que está en el interior profundo del país y no tiene un pedazo de tierra y la única opción es colonización, con estos recortes y con esta política de este gobierno está en discrepancia, y yo pienso que se van a llevar una sorpresa el próximo 27 de marzo. Nada más que eso. Muy bien, muy bien. Luis Córdoba, muchas gracias por este rato, como siempre. ¿Eh? Un gracias saludo. A ustedes por la invitación. Saludos a todos y a todas. Un abrazo, hasta pronto. Chau, chau.